Toda práctica colectiva, solidaria, emergente, nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Tengo una amiga de Aguilera, casi siempre está hasta atrás. Tengo mi amiga de Aguilera, casi siempre está hasta atrás. No me preocupa mucho, pues se sabe comportar. Toma tequila en la mañana, toma tequila al comer, toma tequila en cuchara, toma tequila al fumar, pone tequila en su café, pone tequila en la cerveza, no usa su perfume, el reposado huele bien. Tengo mi amiga tequilera, casi siempre estás atrás. Preocupa mucho, pues se sabe comportar. We'll be right back. toma tequila en los antros, toma tequila en el tren, toma tequila con su jugo, toma tequila en el amor, pone tequila en el tequila, pone tequila en su té, y si el tequila se le acaba, su pachita sabe bien. Tengo mi amiga tequilera, casi siempre está hasta atrás. No me preocupa mucho, pues se sabe comportar. Yeah. pidas más de verano, que con eso existirás. Tengo un momento para ti. Mi momento es eternidad. Tengo un momento para ti. Mi momento es eternidad. Tengo un momento para ti. Mi momento es. Mi momento es. Esta es nuestra estación y saludándoles en este martes, como todos los martes. Hoy vamos a hablar de alguien que ha tenido una vida realmente azarosa, realmente llena de misterio y de muchas cuestiones que verdaderamente van ligadas con con todo lo que es el blues. Se trata de Robert Johnson. Él nació a fines del siglo XIX, en algún lugar indeterminado, en el delta del Mississippi, y se convirtió en un músico ambulante. Pero tenía poca fortuna porque, según recuerda la gente, cantaba muy mal y tocaba la guitarra peor. Era un hombre que tenía, sin embargo, mucha fortuna con las mujeres. Y lógicamente, los padres, los esposos, los novios, todo mundo andaba detrás de él y su vida estaba llena de aventuras. Cuenta la historia que en una noche muy tormentosa, llena de tormentas eléctricas, lo corrieron de una cantina, pues porque no lo soportaron. Y se fue triste caminando hasta que llegó al cruce de caminos, un cruce de caminos donde aparte también cruzaba el ferrocarril. Ese lugar todavía es recordado, todavía es reconocido. Y se puso a cantar. No sé si porque cantaba tan feo o porque era tan amargo su lamento, se le apareció el diablo. El diablo le preguntó, como sucede en estos casos, pues qué era lo que él necesitaba. Y le dijo, pues quiero cantar bien y tocar la guitarra bien y ser admirado por todo el mundo. Así el buen Robert Johnson regresó a la cantina y se puso a cantar. Cuando se disponían a echarlo, en aquella época los dueños de las cantinas y, digamos, administradores de personal femenino, eran pianistas. Y esos pianistas lo eran porque mientras tocaban podían estar viendo cómo se comportaban las muchachas bailando con toda la parroquia que llegaba. Se puso a cantar y cuenta que era un amigo del legendario Jelly Roll Morton el que lo iba a correr, cuando quedaron encantados cómo cantaba. La gracia del diablo se supone que iba a durar 5 años. En esos 5 años él iba a ser famoso, él iba a tener todo el beneficio de la gente. Y en efecto, así sucedió. En esos 5 años no solo cantaba muy bien y tocaba muy bien, sino que se dedicó a hacer canciones que se volvieron famosas en el transcurso del tiempo. Cuenta la historia que al final de los 5 años, Robert Johnson repentinamente murió, a pesar de que era relativamente joven. La leyenda nos dice que fue el diablo que vino por su alma, pero en la estación de policías se dijo que en realidad fue una novia celosa quien molió carne en su, pues llamémosle hamburguesa, era un sándwich de albóndigas, y se lo comió muy sabroso Robert Johnson, y eso es lo que dijo la estación de policía. En fin, de estas historias tenemos llenas las arcas de los anecdotarios populares, y sin embargo lo que sí perduró sin ninguna duda es el hecho de las canciones de Robert Johnson, y la herencia de aquel famoso cruce de caminos. Sin duda, el simbolismo del cruce de caminos nos implica un lugar a donde hemos estado todos en algún momento de nuestras vidas. Al llegar a este cruce de caminos, Robert Johnson cambió totalmente su destino, y es algo que nos sucede. El cruce de caminos, el crossroads, es ahora el nombre del festival de guitarras bluesísticas más grande del mundo, organizado por Eric Clapton, y al cual han llegado pues los ejecutantes más destacados, y se celebra cada 2 años, normalmente en Estados Unidos. Las sedes han sido itinerantes, pero ese es el recuerdo que nos queda. También existió una película con ese nombre, Crossroads, en el cual pues Robert Johnson era negro y un niño blanco toca muy bonito y cautiva a todos, y en fin, como sucede, y le aplauden mucho y conquista a una niña y se acaba la película. Nada que ver con lo sórdido de la historia de Robert Johnson que nos dejó esta enseñanza, como todas aquellas historias a donde se aparece el diablo. No podemos ahorita dejar inadvertida la historia de Fausto, escrita por Goethe, a quien se le aparece aquel famoso Mefistófeles. Tenemos en la Biblia muchas historias en las cuales se aparece el diablo. Y hace una semana pues se nos apareció en las elecciones de Estados Unidos, y no creo que se vaya a ir. Habrá que lidiar con el diablo, habrá que estar en este cruce de caminos, y tendremos que asumir las consecuencias, sacar las cosas adelante. En fin, queremos suplicarle a la señorita Rocío, nuestra amable técnica, que nos ponga el corte número 5, que es precisamente el blues del cruce de camino, Crossroads Blues. Muchas gracias. You can run, tell my

que lo quería mucho y que lo trataba bien y que lo estaba haciendo un hombre de bien, pero que sin embargo, cada noche que llovía, se volvía a aparecer en una nube de fuego el diablo que venía montado en un gigantesco caballo que también arrojaba fuego. La canción la llamó él Yo y el Diablo. Él comenta que a pesar de los ruegos de esa buena mujer, a pesar de que él sabía que el bien estaba ahí, que todo iba a ser bueno junto a esa persona, no podía dejar de ser malo y que se tenía que largar en algún momento. El epígrafe de esa canción dice: Yo y el diablo, el caballo y el fuego, tendremos que viajar unidos por toda la eternidad. Eso fue lo que nos comenta Robert Johnson. Sin embargo, yo creo que después de haber hecho una música tan buena, pues por lo menos merecería una consideración. Este es, pues, el blues llamado Yo y el Diablo. Es el corte número 10, si lo podemos pasar. Y continuamos. Muchas gracias. Knocked upon my door early this morning. Ooh, when you knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Devil was walking side by side. Me and the devil was walking side by side. And I'm going to be my woman until I get satisfied. She said, "You don't see why that you would dog me round." Now, baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said, "You don't see why, ooh, that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground." You may be my buddy up on the highway side. Babe, I don't care where you be my buddy when I'm dead and gone. You may be my buddy ooh, up on the highway side. So my old evil spirit can catch a greyhound bus and ride. Hablando y cooperando, hablando y cooperando, y cooperando. Pues este fue el blues denominado Yo y el Diablo de Robert Johnson. Y nos recuerda cuántas veces, por más que queríamos portarnos bien, no se podía. Yo recuerdo cuando entraba diciembre, que me decían que si no me portaba bien no iba a haber regalos, porque ni Santa Claus ni los Reyes querían a los niños malos. Y por más que me quería enmendar, era el mes del año en el que peor me portaba. Yo creo que algo así le pasaba a Robert Johnson. La cuestión de la conducta, la cuestión de que las cosas se vuelven trágicas en un momento determinado, es algo que pues desde tiempos de los griegos anima todos los relatos. Es decir, la vida es realmente una tragedia. La vida está manejada por los dioses y solo somos instrumento de ellos. Por lo menos es algo que ha animado toda la producción artística desde mucho tiempo atrás. Recordamos ahorita en este momento óperas como La Forza del Destino o tragedias famosas como las de Sófocles, en las cuales no se puede sustraer nadie de la voluntad de los dioses. Y en el momento en que, pues, la primera de ellas, que nos recuerda aquel Prometeo, que le roba el fuego a los dioses, acaba encadenado a una montaña por toda la eternidad, a donde llega un águila todos los días a devorarle las entrañas. Lo que no sé es si también al águila la condenaron a la eternidad, porque a no ser que fuera una carrera de relevos australianos, ya se debía de haber muerto el águila. Pero llega a comerle las entrañas a Prometeo. Y las cuestiones hechas a partir de la famosa Guerra de Troya, en la cual pues se basaron también muchas tragedias, nos recuerda esa idea de que hay momentos en los que parece que nuestro destino ya está trazado y que no nos podremos revelar a los dioses. Sin embargo, yo quiero hacer mención a algo fundamental y a lo cual será importante dedicar los próximos programas: la risa. Si alguien va a ser castigado por los dioses y a él le da risa y lo ve con humor, con inteligencia, las cosas cambian. Solo mediante la risa, aquello que se ve verdaderamente insuperable, aquellos monstruos, desaparecen. Y esa alegría, esa risa, es la que es propia de los humanos. La risa es, pues, el producto supremo de la razón. Es importante aquí recordar obras maestras como El nombre de la rosa, de Umberto Eco, en donde, en el momento en el que se castiga a los franciscanos declarándolos herejes, condición que sucedió durante mucho tiempo, el personaje que se llama Guillermo de Baskerville, que no es otro que Guillermo de Ockham, el fundador de la Universidad de Oxford, le dice a un monje, es terrible, es el verdadero villano de fondo, y le dice que la fundación de la religión católica partió de un chiste que se sucede en el Viernes Santo, cuando en el sermón que comenta San Juan, dice: les conviene que yo me vaya, porque aquel que viene en lugar de mí

Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el informe país en INE.mx. Instituto Nacional Electoral. INE. ¡Ya llegué! ¡Voy de delantero! No, ya empezó el partido. Oigan, sí llegué. ¡Espérenme! ¡Oh, ya se fueron! ¡Espérenme! Ah, ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país. ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera! Instituto Nacional Electoral. INE. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, platicábamos acerca de la fuerza de la risa para poder cambiar las cosas, para poder cambiar ese destino. Porque en efecto, lo trágico del destino es que se vuelve injusto, se vuelve absurdo y lógicamente paradójico. Cuando aparece la risa, repetíamos como función humana, netamente, desaparecen muchas cuestiones y muchos conjuros. Quien inventó la lógica, que se llamaba Sócrates, utilizaba dos métodos. El primero era la mayéutica, por medio del cual preguntaba y seguía preguntando acerca de la validez de las ideas que alguien había expresado. Y la segunda era la irónica, y la irónica no era perdón, que Sócrates fuera una persona que se burlara de los demás, sino que simplemente a la hora que se reducía al absurdo, algo que muy solemnemente era sostenido por el interlocutor, pues simplemente provocaba risa. Cuentan que en uno de los diálogos, un joven llamado Hermógenes, casi siempre se dedicaba a Sócrates a platicar con los jóvenes, por eso lo mataron, le dieron cicuta. Cuando llega Hermógenes corriendo, le pregunta a Sócrates que a dónde va con tanta prisa. Y le dice, voy a denunciar a un hombre a la plaza pública. Entonces le dice Sócrates, y para eso tanta prisa, dice, es que no es un hombre común. Sócrates le contesta, ¿acaso tiene alas? En efecto, Hermógenes iba a denunciar a su padre y aquella broma lo hizo cambiar de opinión. De igual manera, encontrar en el buen humor, en la risa, un atisbo de verdad nos ha hecho muchas veces cambiar de opinión. No debemos de creer nunca en la solemnidad como ropaje de la mediocridad. No debemos nunca de pensar y de tomar las cosas excesivamente en serio. Debemos ser serios en nuestro actuar, pero nunca, jamás, en pensar que las cosas que vamos a hacer son maravillosas o irremisiblemente, pues, trascendentes. Pero no es domingo ni estoy en la iglesia, entonces vamos a cerrar este programa con el corte que se llama El hombre del corazón borracho, Drunken Head Man, de nuestro amigo Robert Johnson. Muchas gracias, los espero el próximo martes. Muy amables. Drunken man. My life seems so misery. I'm the drunken hearted man. My life seems so misery. And if I could change my way of living, it would mean so much to me. I've been driven ever since I left my mother's home. I've been dog and I've been driven ever since I left my mother's home. And I can't see the reason why that I can't leave these no good women alone. Father died and left me. My poor mother done the best that she could. My father died and left me. My poor mother done the best she could. Every man likes that game you call love, but it don't mean no man no good. Man, and sin was the cause of it all. I'll play them now. I'm a drunken hearted man, and sin was the cause of it all. And the day that you get weak for no good women, that's the day that you're bound to fall. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana por la Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.